comentarles una nota que sacamos ayer sobre esta aparición, este nuevo proyecto colectivo que tiene que ver con el periodismo, que es un poco lo que veníamos charlando, pero también tiene que ver con un periodismo desde los barrios de la ciudad de La Plata. A ver, más data. Ya vimos la nota, pero para generar suspenso. Bien, si ya vieron la nota, buenísimo. Yo mandé unos audios sobre las entrevistas, así que quería confirmar que eso esté, que esté ahí en Radio Nauta. ¿Está? Sí. Están los audios. Bueno, entonces les comento, tal cual intento esbozar así en la nota que salió ayer y que hoy vengo a traer la voz propia de los realizadores. En general poco se sabe sobre la militancia territorial. Yo siento que quienes están ahí en el estudio sí saben, pero por ahí el público oyente no tanto, sobre cuáles son las dinámicas de lo territorial, la militancia en los barrios. Y este proyecto Chasqui TV, que acaba de emerger nuevamente, que acaba de salir, de reinaugurarse, tiene que ver con un método particular de lo que es la militancia barrial, que usualmente siempre está en lo que son las ollas populares, los merenderos, el apoyo escolar, estar ahí con les niñes, movilizar, ¿no?, para pedir mejores condiciones de trabajo, ¿no? Estas frases como, si la vida que vivimos no es digna, la dignidad es luchar para cambiarla, como dicen muchos movimientos sociales. Bueno, hay diferentes tipos de movimientos sociales, como se puede saber, ¿no? Depende de cuáles sean, en algún sentido, los movimientos políticos que estén acompañando a esos comedores escolares. Sabemos cómo, digamos, hemos hablado también y sabemos en algún sentido cómo se mueve la iglesia, cómo se mueve el punterismo, cómo se mueven diferentes espacios políticos con lo que pasa en los barrios, ¿no? Y esta propuesta es una propuesta de periodismo, ¿no? Tiene que ver con Chasqui TV y en realidad es una reinauguración, porque la revista Chasqui es una revista que nació en 2015, que está organizada en algún sentido por uno de los movimientos sociales que es el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, un movimiento social que existe en La Plata hace unos 8 años, pero bueno, que existe en otras provincias, en otras ciudades, un movimiento social que está enmarcado dentro de la izquierda independiente, y que bueno, en la ciudad de La Plata tiene sus o sea, participa de asambleas y tiene sus comedores en diferentes barrios de la ciudad de La Plata, como por ejemplo la Bajada de Autopista, el Mercadito, el Churrasco, Tolosa, San Carlos, Barrio Aeropuerto para el otro lado, Altos de San Lorenzo, El Peligro, que está por la Ruta 2, y también en Berisso y Ensenada. Allí son algunos de los comedores donde el FOL se está organizando con cientos de mujeres, ¿no?, que participan de asambleas, hacen comedores, y a partir de allí, en una articulación entre las vecinas de los barrios, militantes políticos del movimiento y cierto sector estudiantil, que en algún momento se egresó también de esas facultades, generaron este proyecto Chasqui. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. La revista Chasqui nació en el 2015 con la idea de hacer un periódico barrial que estuvo durante cuatro ediciones. Salió, bueno, cada 3 o 4 meses salía una nueva edición de Chasqui que contaba un poco lo que sucedía en los barrios. Tengo, por ejemplo, acá en la computadora tengo el PDF de la segunda edición, que hay una nota que habla sobre las hierbas aromáticas y medicinales que en un barrio de la comunidad paraguaya, en Barrio Aeropuerto, se organizan ahí para hacer una huerta y tener estas hierbas medicinales que lo articulan con el comedor. Diferentes notas que van entre lo que sucede en los barrios y nota de lo que les interesa a los barrios. Por ejemplo, una entrevista exclusiva en la edición número 1 con Dani Lescano, el cantante de Flor de Piedra. En la edición número 2, una entrevista exclusiva con Sara Eve, que también habla de los barrios. En la última edición, en la número 4, con la Tigresa Acuña, boxeadora conocida. Bueno, entonces iba un poco pendulando la revista Chasqui en el periodismo barrial, entre notas del barrio y notas que interesan a los barrios, y también pendulando en la articulación entre como decía hace un rato, sobre todo estudiantes de periodismo y las vecinas de los barrios. Luego la revista dejó de salir por diferentes cuestiones durante un par de años y ahora se reinaugura la revista Chasqui, pero en otro formato. Deja de ser revista Chasqui y pasa a ser Chasqui Televisión. Estuvimos hablando desde Pulso con alguno de las personas que forman parte de esta nueva de Chasqui TV. Estuvimos hablando con Juan Saldúa, que es un profesor de la Facultad de Artes de acá de la Universidad Nacional de La Plata, un cineasta que, bueno, tiene algunas películas y cortos que se pueden ver acá por internet, por las redes sociales, que han estado circulando últimamente. Bueno, hablamos con Juan Saldúa, que es uno de los referentes en el sentido no del movimiento social, no del folk, sino más de lo técnico y de esta nueva versión de Chasqui Televisión. Si quieren, si les parece, para así no hablo tan seguido, me tomo un mate y escuchamos alrededor de un minuto y medio la primera parte de los que nos comentaba Juan cuando lo entrevistamos desde Pulso Noticias sobre qué es Chasqui, por qué vieron la necesidad de pasar de una revista a un proyecto audiovisual. Dale, vamos a escucharlo. Primero empezó haciendo un periódico barrial y como que los mismos costos que llevaba el mundo impreso y sumado a que estas nuevas plataformas de consumo que hay, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, bueno, y el celular que nos hace que nos llegue toda la información de un modo más desde la imagen audiovisual, nos parecía algo que no lo estábamos como potenciando, y por eso un poco empezamos a pensar estos nuevos formatos audiovisuales para poder ser difundidos en las diferentes plataformas, que es como de alguna manera el lugar donde hoy en día está siendo consumido la información y la comunicación, si se quiere. También veíamos que en los mismos barrios donde muchas veces trabajamos o construimos la noticia, también cuando hacíamos un material audiovisual tenía otra llegada, tenía otras repercusiones, y eso también era como un indicador para seguir pensando, bueno, a ver qué pasa con esto del audiovisual, que no lo estamos explotando y que realmente es una herramienta que nos puede potenciar los trabajos. Ahí lo escuchábamos a Juan. No sé si estabas escuchando vos, tenías retorno. Sí, estaba escuchando. ¿Cómo? Perfecto. Sí, hacía muchísimo que no escuchaba este separador en mi oído. Estuvo bueno. Bueno, ahí lo escuchábamos a Juan, un poco que decía cuáles eran los objetivos, ¿no? ¿Cuáles fueron estos nuevos objetivos que se plantearon para sacarlo audiovisual? No simplemente como una forma de que los barrios lleguen, de que llegue la voz de los barrios, de qué es lo que hacen, que pueda superar el cerco mediático, sino también, decía Juan, hacia las propias compañeras. Cuando llevaban material audiovisual a los barrios, tenía como otra forma de verse, ¿no? Por parte de las compañeras, de las vecinas, de las militantes de los barrios, de otra cuestión, de cómo verse y cómo también empoderarse en algún sentido, porque el objetivo pareciera ser también ese, ¿no? Dice Juan en algún momento de la entrevista de que la idea es que visibilizar y narrar lo que pasa en los barrios, que muchas veces o no llega a los medios o llega a los medios desde un lugar que no es el que estos productores piensan, sino que llegan un poco desde la otredad, en lugar de legitimar o empoderar a esas compañeras, las termina estigmatizando, ¿no? Entonces, bueno, yo también nos preguntábamos cómo se hace desde los barrios para poder alcanzar cuáles son las reivindicaciones, los pedidos hacia los medios de comunicación, no, hacia la política, ¿no? Hacia los gobernantes, hacia quienes son los responsables de estar, por ejemplo, hoy, ¿no? Cuando hay un aislamiento obligatorio, ¿Cómo se hace? ¿Qué piensan ustedes? ¿Gacetillas? ¿Radionauta tiene ese objetivo también? ¿De romper el cerco mediático? Así es, y de hacer llegar también la voz de los barrios, porque, bueno, conocen ustedes también la militancia barrial. ¿Qué les parece? ¿Han intervenido en algún momento también para que la voz de las vecinas y lo que sucede en los barrios pueda llegar al centro, entre comillas? Sí. Hemos hecho entrevistas a compañeras de Berisso. También estuvimos, por ejemplo, hicimos una entrevista a una compañera de una comunidad en Chiapas, también intentando mostrar que el aislamiento no es, no tiene una sola cara, no es nada más de edificios y aplaudiendo desde balcones, sino que hay muchísimas realidades que eso en los medios hegemónicos no se visibilizan. Sí, justamente también sacar la visión de la cuarentena de, bueno, solo urbana, mirando Netflix en tu casa, sino que existen muchísimas variantes de esta cuarentena que bueno. Y esa fue la idea de por ahí, desde que empezamos a transmitir en el marco de esta pandemia, buscamos de mostrar estas otras visiones en torno a la cuarentena. Bien ahí, porque sí, porque pasa esto de que si no, en algún sentido, los movimientos sociales a veces si no le encuentran una vuelta, un aggiornamiento a lo comunicacional, si no tienen algunas compañeras, algunos compañeros que se detengan a pensar cómo llegar a los medios, se queda, ¿no? En la gacetilla, y está bueno, me parece que es un objetivo no solamente de los militantes barriales, sino también de los comunicadores, ¿no? De nosotros también, de que tenemos que estar ahí, como bien dicen. Así que bueno, este es el proyecto de Chasqui TV. Hablábamos, bueno, con Juan Saldúa, nos comentaba un poco cuáles fueron los objetivos. También hablamos para la nota de pulso con Florencia, que es una estudiante de la Facultad de Comunicación Social. Nos contaba que, bueno, que iba a ser la salida, según todo lo planificado, de Chasqui TV, iba a ser el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Sin embargo, bueno, la pandemia modificó la situación y vieron, como bien decían ustedes, que era importante salir a contar lo que está pasando en los barrios, ¿no? Donde hay una gran cantidad de gente, como en Pulso sacamos otras notas, contando en los comedores donde iban 30 familias, ahora van 100 familias, ¿no? Entonces, eso hay que mostrarlo. Florencia nos comentaba un poco esto, cómo en el momento decidieron lanzar el proyecto Chasqui TV, que bueno, lo pueden encontrar en todas las redes sociales, obviamente, porque de eso es lo que se trata, pasarlo a un proyecto audiovisual. También la idea es, bueno, estar un poco en lo que dice el contexto, ¿no? Las redes sociales, las imágenes audiovisuales y lo que más llama la atención, lo que más gusta y lo que más está consumiendo. Ramiro, y el miércoles salió el primer episodio contando esto, bueno, cómo se está viendo la cuarentena en los barrios y cómo las medidas que se tomaron profundizan justamente las desigualdades preexistentes. ¿Cuándo va a salir un segundo episodio? ¿Cuándo lo vamos a poder ver? La verdad que todavía no sé cuándo va a salir el segundo episodio, seguramente sea para el 1 de mayo, probablemente sea para el 1 de mayo, esto que ya tenían los productores de Chasqui TV preparado, pero sí, como bien decís vos, lanzaron su primer video que dura 5 minutos, la idea también es hacer algo corto, ¿no? Con respecto a cómo está pegando las medidas de aislamiento obligatorio en los barrios, ahí hay dos experiencias sobre un comedor en la bajada de autopista y otro comedor de Ensenada. Y bueno, un poco Juan también nos comentaba con respecto a la necesidad de sacar este corto de 5 minutos, también no con la idea de terminar con los estereotipos que hay sobre los movimientos sociales, que son planeros, que son vagos, que no quieren trabajar, que solo hacen piquetes. Y bueno, el objetivo de revalorizar el trabajo, disputando el sentido común, por eso este primer enfoque. Y también charlábamos un rato sobre la cuestión técnica, ¿no? Sobre cómo se manejan con respecto a los saberes que puede traer un profesor de la Facultad de Artes, como es Juan, digamos, un cineasta, con una estudiante de la Facultad de Periodismo, con una periodista, con una vecina de los barrios, con un militante territorial, un poco cómo se va viendo la cuestión técnica, y si les parece en ese sentido, pasamos a escuchar el último ratito de lo que nos decía Juan respecto a esto. Dale. Dale. La cuestión técnica, así se va armando, digo, la mayoría somos egresados o estudiantes de facultades facultades de comunicación y artes audiovisuales, por lo tanto hay un saber ahí disciplinar, digamos, técnico, expresivo, pero también hay un montón de personas que se van acompañando, sumando y también van aprendiendo. Entonces también es como una instancia formativa donde los saberes se comparten y a partir de las ganas, las voluntades y las necesidades se van como aprendiendo o compartiendo estos saberes disciplinares y técnicos y expresivos, si se quiere. Nos organizamos una vez por semana, vamos pensando a ver qué coberturas podemos hacer, otros se encargan más de hacer esos contactos con las personas que nos interesan o los formatos que nos interesan trabajar, y a partir de eso vamos como craneando un poco entre todos. Es más que nada eso. Y después, bueno, lo técnico es, la idea es como seguir fortaleciendo a partir de las tecnologías, que siempre es como una carrera, ¿no? De tener la última cámara, la última computadora para poder editar, qué sé yo, pero intentamos siempre más de un modo colaborativo que con lo que se tiene se haga, digamos, ya sea con un celular, con cualquier cosa. Lo importante es que el mensaje llegue, más allá de del medio o de lo técnico más que el medio, que el mensaje llegue y que sea de alguna manera contundente y pueda cumplir el objetivo, ¿no? Digamos, de poder saltear algún cierto mediático, de poder haber sensibilizar a la otra edad para que por lo menos pueda modificar o por lo menos informe de lo que está pasando. Que escuche ese portal. Ahí lo escuchábamos otra vez a Juan. Bueno, buenísimo este retorno. Fue un doble retorno, el retorno de Pulso Noticias al aire de Radionauta y el retorno para hablar del retorno de Chasqui en este nuevo formato audiovisual. Así es, sí, es. Entonces, como decía Juan, para que la gente escuche ese portal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en los barrios? Así que bueno, nada, la recomendación a las y los oyentes de seguir a Chasqui TV en las redes, ya que hay tanta información. Bueno, darle un me gusta en el Facebook, en el Instagram, así en el pasaje del dedo ese que va de abajo para arriba todo el tiempo, de golpe podamos encontrar lo que pasa en los barrios. Y bueno, ya que estamos también, quienes no lo hacen, que sigan a Pulso Noticias. Obviamente que sean suscriptores también de Pulso, del Club de Amigues de Pulso, se hagan socios y aporten ahí también. Sí, muchas gracias por ese dato también. Nos estamos valiendo bastante de los suscriptores que aportan 200 pesos por mes para que esta cooperativa ande. Y bueno, y en ese sentido también, y para terminar, comentarles algo que yo no sé hasta cuánto darle relevancia, ¿no? Pero no sé si saben que se están reabriendo las puertas del diario Hoy. Vi que estuvo circulando que el diario Hoy está buscando diseñadores, por ejemplo. El diario Hoy está buscando periodistas y diseñadores, ¿sí? Es la misma empresa que nos... Claro, te iba a preguntar si no los estará buscando ustedes para pagarle lo que le deben, o no. No, preguntamos, ¿eh? Le hicimos la pregunta, pero no está sucediendo eso. Marcelo Balcedo y Paola Fiege, desde Uruguay, detenidos en Uruguay por asociación ilícita, lavado de dinero, que dejaron en la calle a más de 100 trabajadores del diario Hoy, la Red 92, que no nos abonaron los últimos dos sueldos ni ningún tipo de indemnización, con toda la impunidad del Ministerio de Trabajo, de todos los gobiernos. Vuelven, están buscando periodistas, diseñadores, y nosotros, la verdad que queremos decirles que no se sumen a ese trabajo, que sabemos la dificultad que es para un colega, para un compañero o compañera, que está en una situación complicada, negarse a un trabajo de este tipo. Pero realmente la van a pasar mal porque son empresarios, son mafia, que buscan todo el tiempo hacer eso, ¿no? Ahora la gente se olvida y capaz que de acá a un año más, el diario Hoy vuelve a ser el segundo diario impreso más leído de la ciudad y después va a volver a no solo a precarizar trabajadores, sino después a despedirlos, echarlos y toda esta ronda que ya sabemos. Rama, ¿y en qué estado está, en qué la instancia judicial que estaban llevando adelante los ex trabajadores del diario Hoy para con el diario? Bien, hay dos instancias. Está la instancia laboral, que presentamos ya hace un año, presentamos los juicios laborales por habernos despedido ilegalmente, gente que estaba en blanco, todo, como decía recién, no cobramos los últimos dos sueldos, no hubo indemnización, nada. Todo eso está en los tribunales laborales que tardan años en poder sacar, sobre todo cuando son cuestiones de este tipo políticas, ¿no? Y por otro lado está la cuestión penal, que es lo último que hablé hace un mes y medio más o menos acá en la columna, que tiene que ver con que el juzgado penal nos dio las herramientas del diario Hoy, fuimos a buscarlo en un flete con gendarmería y había algunas cosas, pero no estaban la gra... No había nada, solo habían hecho desaparecer estas herramientas, la empresa, y bueno, el juez Kreplak los volvió a intimar para que aparezcan esas herramientas y hasta allí no hubo nada. Mientras por lo penal un juez interpela a la empresa para que haga aparecer las herramientas y se las dé a esta cooperativa, que somos Pulso, mientras tanto, oídos sordos, la empresa vuelve a funcionar, se abren las puertas y así.